Esta semana en la ciudad de Guayaquil se va a arrancar la séptima edición del Congreso de la Unión Nacional de Artistas Populares del Ecuador. Hablamos sobre esta temática junto a su presidente Alberto Carcelén, quien ya está aquí con nosotros en nuestros micrófonos. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Coméntenos sobre esta actividad. Esta es la séptima edición de este congreso que ustedes van a arrancar en la ciudad de Guayaquil. A mí me gustaría conocer desde los antecedentes, al público también tendrá interés sobre conocer qué es la Unión de Artistas Populares del Ecuador, quiénes la están conformando. Por favor. La Unión de Artistas Populares del Ecuador, UNAPE, es una organización que tiene una trayectoria en nuestro país. Es un movimiento que surgió en los años 70 con el Centro de Arte Nacional, donde participaban el grupo Noviembre 15, los grupos de teatro de TUC de la Universidad Central y otros movimientos y organizaciones como el taller La Huella de los Pintores, que vinieron empujando un tipo de creación muy diferente en respecto de la realidad del país en esos momentos. Hay creaciones muy interesantes, digamos, de los integrantes del Centro de Arte Nacional, como por ejemplo la canción Los Comuneros, que fue Pero, ¿y cuál era el creada. espíritu que les estaba congregando a todos en esa época, el fin que les estaba llevando a que se unan a través de esta organización? Yo creo que habría que penetrarse más en la cuestión de la situación del país en esos En momentos. los 70, ¿no? Hablamos de una época donde había la junta militar, había un gobierno, digamos, de triunviratos que estaban explotando, digamos, en este caso, el proceso del petróleo de nuestro país. Había un boom petrolero. Un momento donde no había una cuestión de democrática, libre de expresión. ¿Cuál era la situación del Entonces, artista ahí? en esos momentos, entonces, los artistas nos organizamos para expresar esas situaciones de esas realidades. Una de las expresiones de la creación artística de esas realidades en ese momento, por ejemplo, fue, como le comentaba, la canción de Los Comuneros, que se escucha hasta en la actualidad y que es una investigación hecha por los músicos, el poeta Rafael Larrea, Fernando Chávez, de Riobamba, escritor, y otros que hicieron una investigación sobre un suceso que había pasado en Ibarra, donde querían desalojar de las tierras a los indígenas. Entonces, esta canción habla sobre esa situación histórica. Es un proceso de trabajo colectivo, inclusive de creación colectiva experimentada, digamos, en este caso, en esta organización. ¿Y cuáles Algo eran fenómenos que no se daban en otras organizaciones, en este caso de artistas o expresiones culturales. Eso en los 70, ¿no? ¿Y cuáles eran las principales respuestas que ustedes estaban dando a la historia de su momento, ahí en esos años? Tenemos esta canción, ustedes se agrupaban y qué realizaban, para dónde iban, con quiénes hablaban. Bueno, en ese entonces nosotros planteábamos de que debería de existir una de democratización en la cuestión artística cultural. Hablábamos del arte para el pueblo, del arte en las calles. Resultado de esas expresiones es lo que tenemos en la exposición del arte en el Ejido, en el Parque Ejido. No, porque no solamente era el Centro de Arte Nacional, eran diferentes organizaciones, diferentes pequeños grupos de artistas, de pintores, de músicos, que estaban con esa insatisfacción y ponían su aporte histórico, en este caso, para que se dé como resultado la cuestión de la democracia ya en la década de los 80. Habían una visión elitista tal vez del arte esos Sí, por años. supuesto, como en la actualidad también. Por Y ahí supuesto. ustedes arrancaron con sacar las obras al parque y desde ahí están. A las calles, por ejemplo, el Centro de Arte Nacional salía dentro del Parque Ejido a hacer expresiones de música, teatro, danza y todas las creaciones que se hacían de acuerdo a ese momento histórico. Antes de esos años, todas estas expresiones artísticas que, bueno, ahora no es, bueno, obviamente que no es una característica solo de la ciudad o de Ecuador, el arte en las calles, en espacios públicos, en la ciudad no existían esos, no existían esas expresiones en estos lugares. Habían, digamos, en esas épocas también, en la época cuando Guayasamín estaba el presidente de la Casa de Cultura, también habían esas expresiones. O sea, todo era un conjunto de un movimiento social. Anteriormente a eso también hubieron movimientos que donde el arte y el artista estaba comprometido en una expresión de las realidades circundantes. Hablemos, por ejemplo, de los escritores de los años 30, la novela Huaspungo, claro. Jorge Casas. O sea, expresaban. Nosotros, como movimiento, como Unión de Artistas Populares de Ecuador, retomamos todos esos procesos de expresiones históricas de los artistas y el arte de acuerdo a sus momentos históricos para expresar una realidad. Es que nos empuja ahora a seguir desarrollando esa propuesta en la actualidad. En la actualidad. Porque después, digamos, hablando de los escritores de los años 30, estuvieron también luego en los años 60 el movimiento sánsico, ¿cierto? Que, donde participaron algunos escritores ecuatorianos y Rafael Larrea, inclusive, que es a uno de los escritores sánsicos que nosotros retomamos, y Alfonso Murriagui, que fueron expresiones de determinados de esos momentos históricos en los años 70. Y luego con la cuestión de las juntas militares que se dieron en toda América Latina, ya el Centro de Arte Nacional en los años 77, 75 retoma eso como un elemento central para poder también hacer expresión. Eso duró hasta los fines de los años 80, el Centro de Arte Nacional con el taller La Huella, el grupo Huasipungo, el Noviembre 15, el grupo de música, el grupo de música, los cantores del pueblo, que en la actualidad están tratando de reorganizarse. Eso es parte de una porción de la historia de la Unión Nacional de Artistas Populares del Ecuador, hablándola aquí en esta mañana junto a su presidente Alberto Carcelén, parte de su historia en la segunda mitad del siglo XX. Ahora, de ese paso, de ese momento de origen a la actualidad, ¿cuántas personas están conformándola, esta unión, agrupaciones, agremiaciones? Bien. ¿Cómo ha ido mutando en nosotros, el tiempo? Nosotros retomamos este proceso de organización nuevamente en el 2003-2004, experimentando muchas cosas, inclusive en los años 90, conversaciones como los movimientos indígenas. ¿Pero hasta qué año estuvieron activos? El Centro de Arte Nacional hasta los años 80, inicios del 90. ¿Y de ahí lo retoman en 2003-2004? Sí, porque en el inicio del 90 habían conversaciones con los movimientos indígenas, los movimientos negros, sobre la cuestión de la necesidad de desarrollar la identidad cultural. Y ahí logramos visorar el planteamiento que luego se da en la ley del país, el elemento de la pluriculturalidad. Nosotros ya planteamos la existencia de la pluriculturalidad, los indígenas planteaban las cuestiones de la existencia de la nacionalidad, ¿cierto? Y entonces esos elementos, por ejemplo, luego ya en el 2003-2004 ya lo retomamos como elemento, por eso que la Unión de Artistas Populares del Ecuador plantea como un elemento central la cuestión por un arte pluricultural. Tenemos tres elementos: el arte, el desarrollo del arte popular, pluricultural y emancipador. ¿Y cuántas personas ahora o desde el 2003-2004 lo están conformando? Bien, como toda organización, digamos, es un espacio donde las personas fluctúan, ¿no? Pasan, otros se quedan, otros, digamos, no encuentran, digamos, por decir, lo que aspiran para su desarrollo personal, entonces salen, ¿no? Más o menos alrededor de unos, estamos hablando de unas 400-500 personas. Digamos, que de una u otra forma están alrededor de las creaciones, alrededor de los talleres, alrededor de los procesos que hacen culturales nuestra organización. Pero por eso es que este congreso, este séptimo congreso, digamos, van a ir, digamos, a Guayaquil, en este caso, personas designadas por cada uno de estos grupos, Y estos representantes, cerca de 400, ellos son a... unos 150 más o menos es lo que estamos calculando para el por Congreso. el espacio de la Casa de la Cultura allá en Guayaquil. Ah, va a ser en la Casa de la Cultura Sí, en mismo. la Casa de la Pero, Cultura. ¿y todos ellos son a nivel nacional o más de Quito? ¿O solo Bien, de Quito? tenemos por ejemplo el Frente de Artistas de Guayaquil, que ha tenido un trabajo sostenido. Ellos, por ejemplo, tienen el Festival Rosa de Agosto, que es un festival de música, que tiene ya, esta va a ser la 43ª versión, o sea, Ya. 43 años haciendo Haciendo este ese festival. festival. Un festival que el Ministerio de Cultura realmente no le ha dado mucha importancia ni apoyo económico directo. En Guayaquil, por ejemplo, tenemos el Frente Hay Artístico. otras de la Tenemos, Amazonía, de la sí, Sierra. tenemos en Imbabura, en Ibarra, la UNAPE de Ibarra, donde, digamos, también hemos desarrollado y ha crecido la organización. Tenemos en Esmeraldas, el Frente de Artistas de Esmeraldas, que tiene su sede, digamos, en un sitio cultural que se llama El Cututo. Tenemos aquí en Quito el Quiteño Libre, que es un espacio, digamos, en este caso, cultural, donde hacemos exposiciones y actividades culturales. En Santo Domingo, digamos, hay un grupo, digamos, de artistas, de músicos, de Loja, tenemos, digamos, estructurado, pero no organizado como debería de ser, pero de Loja, Son más del grupos de las Oriente, del principales Coca. ciudades, ¿no? Tenemos un grupo, por ejemplo, del Coca, de los Shuar, de indígenas, que digamos hacen artesanías y también hacen una cuestión de danza, ¿cierto? Que también van a ¿Y asistir ahí. cuáles serían entonces las postulaciones, temas que van a tratar en esta ocasión, en este congreso? ¿Qué es lo que van a perseguir? Bien, es un espacio en el cual vamos a analizar primero la situación de la organización, ¿cierto? Algo más interno, ¿no? Empujar, digamos, el proceso creativo de la organización basado, digamos, a los momentos actuales en que vive. También, digamos, vamos a analizar y plantear el análisis alrededor del papel que ha cumplido el Ministerio de Cultura en todos estos años, ¿no? 10 años, más de 10 años, en el cual no hemos estado de acuerdo en ciertos planteamientos ¿Cuáles que han serían, por hecho ejemplo, al esos rey, al, planteamientos ahí? alrededor de la Ley de la Cultura. ¿En dónde están esos puntos a discutir? Concretamente, por decir, el llamado que siempre hacía y hace digamos, el Ministerio de Cultura alrededor de los fondos concursables, ¿no? Cuando hubo el año anterior hubo la el FAI invitó el IFAI invitó digamos a plantear digamos sobre qué papel debe cumplir el IFAI y dar su propuesta de la existencia de esta organización, que es del Ministerio de Cultura. Ahí planteamos un elemento que pudo haberse tomado en cuenta. El llamado a los fondos concursables es una invitación para que todos participen, manden un proyecto en el cual, digamos, no existe una categoría o no existe una visión de una realidad de nuestro país. ¿Quiénes ganan esos fondos concursables? Los proyectistas, que necesariamente no son artistas, ¿cierto? Con la visión, digamos, de desarrollar la industria cultural, ¿no? Y queda afuera. ¿Quiénes quedan afuera? Por ejemplo, nosotros planteamos de que los fondos concursables debe de tener ciertas categorías. Una para los individuos, para los proyectistas y artistas que de forma individual manden un proyecto, ¿no? Y el otro para organizaciones de artistas. Por ejemplo, la Asociación de Artistas Arte en el Ejido, cuando manda un proyecto, va a competir en 100 proyectos, va a competir con 99 individuos, ¿ya? Que luego invitan a los artistas a participar en su proyecto, a cierta cantidad, no a todos, ¿cierto? En cambio, la Asociación de Arte en el Ejido son 150 pintores, ¿cierto?, que mandan un proyecto esperanzado para luego desarrollar la actividad con esos 150 pintores, no es una sola persona. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros planteábamos de que se debe de hacer un llamado a las organizaciones de artistas, porque existe el Puente Roto de Guayaquil en lo que es pintura, el Puente Roto de Guayaquil, existe el Frente de Artistas de Guayaquil, los diferentes frentes, existe la Asociación Las Peñas de Guayaquil, existe, digamos, la Asociación de Pintores de Loja. Entonces, hay una desigualdad. Y también hay otra categoría, por ejemplo, el desarrollo de las expresiones culturales de las comunidades. Ahora bien, cuando ya hayan discutido cada uno de estos temas, ¿qué van a hacer con las conclusiones? ¿A dónde las van a llevar? Será una resolución de los integrantes de la Unión de Artistas Populares. Pues. Es la asamblea, la expresión máxima, la que determinará las resoluciones, las conclusiones y las acciones que se deberían de tomar alrededor de esos resultados. Bueno, amigos, ahí lo tienen. Será entonces este fin de semana, ¿no? ¿Estarán con el Congreso? Sí, el sábado. El sábado 30. ¿Será solo el 31, un día? Sí. ¿El sábado 31? ¿Desde qué horas será en la...? Desde las 8 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, luego a las 4 de la tarde habrá el Festival de Rosa de Agosto, que será hasta la noche, y donde luego los artistas participantes regresarían, digamos, a sus provincias. Bueno, esto va a arrancar entonces allá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 31 de agosto. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos muy pendientes sobre lo que arranquen con lo que discutan y también sobre el fin que tenga cada una de estas conclusiones, porque seguramente mucho de esto llegarán también a las puertas del Ministerio de Cultura y Patrimonio para, de alguna forma, poder rever cada uno de estos inconvenientes que han sido expuestos en esta mañana junto a Alberto Carcelén, quien es el presidente de la Unión Nacional de Artistas Populares del Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.